hace rato te veo en la pista bailando. Y qué ganas que tengo de tenerte en mi cuarto. Qué escándalo, se va a armar si se enteran que vos y yo nos escapamos juntos de la discoteca. Que nadie lo sepa, pero vos sabés que yo estoy para darte sin miedo. Loquita perfecta, son re linda. No subimos ni una foto al Insta y si te pinta. Mi mano combina perfecta con tu cadera. Como yo combino la llanta con la visera. Sabes que no somos nada, pero siempre me cela. Me gusta mi conjunto y que me brille en la cadena. Hoy sí, vos saliste lista para mí. Siempre me la haces subir, mami. Hoy sí, vos saliste lista para mí. Pero vos sabés que yo estoy para darte sin miedo. Loquita perfecta, sos re linda. No subimos ni una foto al Insta y si te pinta. Ezequiel, directamente de Florencio Varela. Locura mix. Y este va para vos, mi amor. Estamos al ritmo, ok. La familia Shannon.